de la noche puedo romperme con tu voz, frágil materia de los sueños, palabras muertas. En mil cantos, en lamentos, en cenizas.